candela y vola volando, vola volando voy. Volando vengo, vengo, vola volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Hola, hola, Furaku, ¿dónde andes? Indiscreto, ¿estás por ahí o dónde? ¿Qué pasa aquí? No hay nadie hoy. Becaria, ¿estás por ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No hay nadie. Pues va a ser que no hay nadie. Buenas, buenas tardes. Son las 7 y cuarto de este viernes aquí en Gijón, en Radio Crash, en el 105 la FM. Estoy el Furaku indiscreto, pero no está ni Furaku, ni indiscreto, ni la beca, ni la becaria. ¿Esto qué es? Así que ya que estamos aquí, pues el becario, el sustituto en este caso, que un servidor, Silver, con todos vosotros. Volando, vengo, vengo, vola, vola. Haremos un poco de ruido, invitaremos a unos cuantos amiguetes a pasarse por aquí. Por el camino. Pondremos musicona de la buena, de esa que nos gusta. Por el camino. Y nada, y así nos irán pasando las horas, y ya, así es. Mientras tanto, igual, Furaku, indiscreto, la becaria, no sé si vendrán o no, pero no importa, no importaremos lo que se pueda. Intentaremos salvar los muebles. Bienvenidos al Furaku indiscreto. Vamos a empezar con esta selección musical que, bueno, que traía yo por casualidad en la bolsa. Vamos a empezar con un hombre que tiene un reloj a su derecha, un reloj enorme en el escenario siempre, marcando pues 90 minutos y justo cuando empieza el concierto, ese reloj empieza a contar hacia atrás. Es Mr. Van Morrison, un tipo que él trabaja 90 minutos, más ya no, ¿no? Por el camino. Así que su disco Back on the Top. Yo me entretengo. Pues vamos a escuchar el primer temita. Van Morrison con todos vosotros. Radio Crash. Look out my window, back at the way things hate and the shame. Just who he was, just where he fits in. Siete y 25 de la tarde, aquí estamos en Radio Crash 105, la FM. También nos puedes escuchar en internet, en el blog de Radio Crash. Estamos aquí en directo, esto es el furaco indiscreto, aunque no está ni furaco, ni indiscreto, ni la becaria, nadie. Esto está desangelado, ¡desangelado! Ah, que no, que mira, que hay gente ahí... Meca, acaba de... ¡Oh, hombre, qué tal, chavales! Ya tenemos compañía. Esto va a funcionar, va a funcionar. No nos van a echar. Pues nada, amigos, estamos con, pues eso, con un par de compañeros, camaradas del metal. Y por un lado tenemos en la esquina derecha, digamos, tenemos a Mr. Sonón. Un aplauso fuerte para él. Hombre, no, como no hay gente, dátelo tú mismo el aplauso. Bueno, hombre, muchas gracias. Hola, Silver, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Gracias por venir aquí a rellenar ese hueco que dejaron estos chavales del Furaku, que dejaron la radio vacía y mira. No, yo relleno bastante bien. No, tú rellenas bien. Sí, yo estoy bien alimentado. Eso y bueno. Relleno bien. Eso y bueno. Eso sí, buenas tardes a todos, ante todo. Y en la esquina izquierda, pues nada, con 250 gramos de peso, negro mohino bragado, tenemos a Mr. Lucky Luke Ludwig. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo andas? Hola, el toque este de Satriani en la presentación. Muy bien, muy bien. Bueno, esto así da gusto. Gracias por venir, a ti también. Que Satriani es muy poco negro para esto del blues, ¿eh? Es un máquina, esto es un discazo de principio a fin, tío. Bien, hay polémica en el minuto cero. Bien, bien, es importante que haya polémica. Bueno, chavales, pues no sé si sabéis lo que hemos venido a hacer aquí, básicamente. Bueno, nada, venimos aquí a escuchar música, a hablar, a comentar. Como si estuviéramos en el Chigre. Sí, igual. Más o menos. O sea que nada de nervios, nada de... Hoy no vamos a hablar de política, ¿no? ¿Para qué? Nada, ni de mujeres, ni nada de ni eso. Ni de Venezuela. Y tal. Ni siquiera de Venezuela. Fíjate, una radio donde... Un medio de comunicación donde no se hable de Venezuela. Qué raro, ¿no? Pues lo vamos a hacer. No vamos a hablar de Venezuela. Cómo le jode al capital, Que no vamos a hablar de Venezuela. We'll be right back. together and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your. Bueno, pues lo que sí que compartimos aquí, pues estos tres jovenzuelos, que lo somos, jovenzuelos, vaya, que estamos aquí hoy, lo que sí compartimos es un amor incondicional por la música, esto es así. Y bueno, pues básicamente es de lo que vamos a charlar un poquito, si os parece, ¿no? Ok. Ok, sí. ¿Qué dices, Shannon? Sí, sí, mientras haya música, hay esperanza. Hay esperanza. Eso siempre. Entre otras cosas. Entonces, sí. Bueno, me he preparado dos preguntas para... Como esto tiene que durar dos horas y yo sé que sois de un responder lento, dije yo, pues si son dos horas, dos preguntas, ¿no? Vale, ¿tiene bueno, premio las preguntas? Bueno, el premio es contestar, ya. Si contestas, bueno, vale. Eso ya es el premio. Bueno, ¿vale? Si no, ya me traje yo el premio aquí. Ah, muy bien. Entonces, bueno, sabemos que Lucky, o si no lo sabemos, nosotros lo sabemos, los de fuera igual no, algunos sí, yo qué sé, estáis ahí. Por cierto, tenéis un número de teléfono para saber si estáis ahí, 985-14-2345, 985-14-2345, por si en algún momento queréis comunicaros con nosotros y contarnos alguna vaina. A ver, la becaria se llama. A ver si llama a alguien, sí, llamad, porque esto es una comedia. ¿Qué va a ser esto? Llamad. Esta radio es angelada. Que tenéis llamadas gratis, seguro. Sí, tenéis ahí una tarifa, sí, la canguro, sí. O la otra. O la, sí, la elefante. Elefante. Con la trompa. Elefantes no, pero de música y de baquetas bien que sabe... A ver, ¿cómo va a ser? ¿Vas a poder pinchar lo que pidamos sobre la marcha? Esto no tienes es, listo es, ahí? Pero bueno, ¿cómo, qué exigencias? Sí, sí. O sea, para una cosa que nos dicen ayer, oye, ¿podéis...? Es que ahora al, y oír, ahora, y ahora al me oír vienes... esto, acabo de acordar a Maceo Parker, tío. En el disco este del Soul Planet, me parece que se llama, el sitio o tal. Es un disco en directo y arranca con una canción... Y es una canción que es solo batería y saxofón. Y el tío se hace un solo memorable y empieza a subir de tono, hasta donde, a puntos donde no se... Vamos, yo ni me dio por imaginar que un saxofón podía subir, tío. Bestial, una cosa increíble. ¿Tuviste la suerte de verlo en directo? No lo vi en directo. ¡Yo sí! Tuve la fortuna de poder asistir a uno de sus conciertos, uno que dio en la sala Azkena de Vitoria-Gasteiz hace ya unos cuantos añitos. Sí, recuerdo cuando volviste, sí. Que venía con los ojos de fuera de órbita. Así sí, como si fuera un dibujo manga, ¿sabes? Sí. Tres horazas y pico de concierto, la verdad que espectacular, una energía imposible de lograr para gente blanca como nosotros, esto es así. Shannon, ¿tú tuviste la oportunidad de verlo? No, Parker, yo... O quizás... No, yo, no sé. Ya sabes que yo, vamos a ver, yo escucho todo tipo de música, pero claro, tengo ciertas preferencias más por el rock and roll y el rock duro. Venga, pues mira, voy a empezar la primera pregunta por ti. Y media pregunta ya me la has contestado, lo cual me sorprende bastante, quiero decir, bueno. Porque esperaba bastante menos de vosotros. Pero bien, media pregunta ya me la tienes resuelta. Y era un poco, pregúntate, bueno, ¿qué estilo musical? Ya sé que hay unos cuantos, evidentemente, pero ¿cuál es el que más te pone? El que te pone a ti, de dices tú, esto es lo que yo quiero, esto sí, es lo que me pone a mí, de verdad. Vamos a ver, que me pone, la música en general me pone, pero sé, claro, tiro más mucho por el rock duro, el rock de los años, que empezó en los años 60, después del rock and roll. Entonces empezó a endurecerse aquello, entonces claro, con Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath y todo eso, hasta CDC. Luego ya empezaría el heavy metal, pero bueno, el que más me tira es el hard rock. ¿Qué bandas así referentes? ¿Qué bandas? Bueno, acabo de decirte unas cuantas, Deep Purple, Zeppelin, Black Sabbath, hasta llegar, por ejemplo, a CDC. AC/DC, bueno, para mí ya es lo máximo. Y obligada pregunta, AC/DC, ¿con o sin Axl Rose? Es que aquí, hombre... ¡Se desata la polémica! Sí, bueno, es que podría desatacar la polémica. A mí Axl Rose, lo poco que escuché... A ver, hubo gente que aquí habrá para todas las opiniones. Pero yo lo que escuché, a mí no me convenció mucho. Lucky, venga, vamos a abrir el... AC/DC con Bon Scott. sin ninguna duda. Hombre, sin no, pero ninguna decir, duda. Evidentemente, pero eso es imposible. Es que Axl Rose, tío, no sé, esa voz de gallo así tan por arriba, además tan, como, no sé, como forzada. El tío era como muy pasteloso a su manera, que en su momento y con su tribu y en su rollito imagen ochentero y tal, moló, pero bueno, nada más. O sea que vamos a estar los tres de acuerdo en que no nos gusta Axl Rose. Para Axl Rose en su banda. A mí vale. Tampoco. Es que no me gusta Axl Rose. Tampoco es que lo escuche mucho, pero bueno, en su banda. Pero con AC/DC no. Vamos a ver, a mí por lo menos no me pegó. Es que no es solo gritar. Hay que tener feeling. Hay que tener ahí un duende. Y menos también encima sentado. Bueno, hombre, pero eso ya por la patuca, ¿no? Ya, por la patuca, pero no se canta lo mismo sentado que de pie. Ya, evidentemente, pero ¿tienes algún problema con los que tenemos que yo me uno a este club, con la patuca mala? ¿Tienes algún problema o algo? ¿Cuál es el problema? Que yo también soy del club de la patuca mala. Pues entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, a ver, que no me acabaste de definir un poco. ¿Y por qué elegiste o por qué te eligió ese género a ti? Vamos a ver, es por cuestión de, aparte de gustarme, empezar a gustarme primero. Hombre, hay que empezar por todo. Yo te puedo decir que a mí AC/DC hace muchos años a mí no me gustaban. Pero claro, tenía mi definición musical no era muy completa. Era de otra historia. Hasta que empecé escuchando, pues yo creo que como mucha gente, pues empecé escuchando blues. Después del blues ya pasé al rock and roll. Y después del rock and roll me gustó cómo ponían ese volumen al rock and roll, le daban volumen, mucho más volumen. Incluso al blues. Fíjate que y yo le daban más dureza. Llevo casi 2 millones de años tocando y me fue justo al revés. Date cuenta. O sea, yo empecé tocando rock, después punk y hardcore y embrutecido total, enloquecido, tío, una música bestial. Y luego fui bajando el pistón y tocando rock ya más flojo. Ya, pero es que, perdona que te interrumpa, pero es que eso te iba a preguntar a ti. O sea, no me quites el claro, para dos preguntas que tengo. Es que de verdad, ¿eh? Señores de la audiencia. Esto es un debate. Deja acabar a Suanón. Deja acabar a Suanón. Mi locuacidad, ¿no? Locuacidad. Deja acabar a Suanón y ahora voy contigo, hombre. Bueno, pues llegué a eso a través de eso, a través de ir escuchando, de una evolución. Y entonces me gustó eso. Luego ahí me quedé, ahí me estanqué. Porque claro, luego llegó el heavy metal. Heavy metal es un sonido mucho más duro. Hombre, hay grupos que sí me gustan. Pero ya me quedé más con ese sonido porque era juntaba la esencia del blues y del rock and roll clásico, simplemente que lo hacían a un volumen más alto. Uh-huh. Entonces, o sea, que a ti en realidad lo que te ponía era el volumen. Va, o sea, claro, el volumen. El volumen. Sí, sí. Y ahora vamos a por Lucky. A ver, Lucky, la pregunta era un poco, bueno, en tu discrepo, caso como... Yo discrepo pero y déjame, discuto. Déjame hacer la pregunta, en hombre. En el heavy metal hay tanto de blues como, no sé, tío. No, como yo de rubio. Ojo, no estoy hablando de heavy metal, digo en el rock duro, el hard rock, cuidado. Lo que hacían Led Zeppelin y lo que hacían Deep Purple, ahí sí, cogían el rock and roll y el blues y le daban otra vuelta. Claro, ahí sí. No, yo luego dije que ya heavy metal no. Mis entendedores que son igual que la locuacidad. Hombre, ten en cuenta que viene todo, es una cadena. Hola, ¿qué tal? Soy Silver, estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Era una preguntita básica, sencilla, tampoco mucho más allá. Simplemente, bueno, pues tú que aparte de gustarte la música, evidentemente tienes esa pasión, pues disfrutas haciéndola y nos haces disfrutar a los demás, pues con esa batería que tienes ahí desgastadísima, a ver si le cambian los parches ya, que ya está bien, que la tiene reventada. Entonces, la pregunta para ti era, bueno, un poco sí, ¿qué estilo era el que más te ponía, pero en este caso tocar? ¿A ti cuál es el estilo que más te pone tocar y por qué? Yo soy un tío con una suerte inmensa, tío. En cuanto a música se refiere, el resto se puede discutir, ¿no? Pero en cuanto a música soy un tío con una suerte enorme. Siempre toqué lo que quise tocar y siempre toqué lo que más me ponía, siempre. O sea, que tú crees que en cada época te pone una cosa diferente. Sí. Me meto ahí hasta que lo estripo y lo escudriño y lo conozco y lo manejo y lo domino y me muevo ahí como un pez en el agua. Sí. Siempre lo hice igual y la verdad es que menos mal que tengo la música. Si no, dudo mucho que hoy pudiera estar aquí comentando nada. La música que no falte nunca. No, tío. Todo lo que toca, todo lo que vuelve. ...8 menos 25 de la tarde aquí en Gijón. Estás en Radio Crash en el 105 FM... ¿eh? ...y esta es una edición especial del Furaco Indiscreto, donde no está ni Furaco, ni Indiscreto, ni la becaria. Está la radio desangelada y aquí nos hemos metido cuatro, bueno, tres en este caso, ocupas. Y pues nada, charlar un poco. Ya veis, el programa no tiene... O sea, que podéis ponerla a ser si queréis. No hay problema. Como... Sí, de vez en cuando os bajo los micros porque... ¿Sabes? Es lo que tiene estar de este lado del cristal, amigo. Bueno, básicamente, preguntas muy sencillas. Ya ves, viendo lo que tengo enfrente, pues claro, es que tampoco me vas a preguntar a estos chavales... Y nada, y mira, tengo aquí un temazo que quiero poner si no vos importa, ya que estamos en Asturias, vamos a hacerlo así, si no vos importa, porque Suanón, yo te conozco por Suanón, conductor de camión. ¿Y es conductor de camión o no y es conductor de camión? Bueno, ahora mismo en paro. Ahora mismo no. Pero sí, soy conductor profesional. A ello me llevo dedicado muchos años y he dejado mi salud ahí. Perfecto. Pues la salud es lo primero, majo. Verás. Pues ya sabes que, no sé, a mí yo he conducido todo lo que he podido siempre, no en camiones, porque no llego arriba a la cabina, no llego. Wow. Y entonces, pues bueno, lo que sí que me ha gustado mucho conducir, he condujido seguramente. Bueno, yo qué sé, si fuéramos... ¿Condujiste? Condujido. O conduces. He conducido... A veces. Compungido a veces, pero a veces he conducido ahí libremente, por los anchas Castilla... Y entonces, la música, nuevamente, es al final, si os da cuenta, el programa va de música, ¿vale? No, porque ¿de qué vamos a hablar? Si tampoco es que tengamos muchos conocimientos, ¿vale? Entonces, de música, que tampoco es que tengamos muchos, pero bueno, damos el pego, ¿vale? Entonces, siempre la banda sonora de esas autopistas, de esas carreteras, tú sabrás bien de lo que te estoy hablando, pues siempre hay esos temazos como que se llaman temas de carretera, ¿no? De alguna manera, muy vinculados al rock, muy vinculados al hard rock, generalmente. Sí. Pues bueno, si te parece, vamos a poner un poquito de este palo, ¿no? De alguna manera, o por lo menos canciones que a mí me parezcan así un poco de carretera. No todas, ¿eh? Pero algunas que otras van a caer. Mira, está sonando hasta el teléfono. Vamos a poner este pedazo de tema y nada, y enseguida os decimos quién está llamando. Muy bien. Pues esto es Brian Setzer, no sé si te suena bastante como canción de carretera o no. Bueno, bien, hace rock and roll. Bien, pero rock and roll, ¿tú te la pondrías tipo en la cabina para hacer 6.000 kilómetros? Sí, bueno, va, con Brian Setzer... No, yo elegiría otros, bueno, hay temas aquí, sí. Oye, pues que mira, se pueden elegir, sí. Te cuento, tenemos al teléfono, a ver si consigo... Aquí, a ver si lo consigo meter. A uno de los señores que tenía que estar aquí hoy, a ver si nos escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿quién es? Pues, ¿quién puede ser? Yo soy Furaku. ¿Ves? Furaku. ¿Qué pasa aquí hoy? Furaku. Hombre, bueno, hola, Furaku. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que estoy paleón, hombre. Estamos haciendo una campaña aquí con Save the Children, aquí en el Toys R Us, y no me permiten... Me quedo aquí a dormir porque tenemos que... Mañana es el Día del Niño, para quien no lo sepa. Y hacemos también mañana la campaña aquí de Save the Children. ¿Qué tal por ahí? Oh, ¿qué tal ahí? ¿Quién está ahí? Pues mira, nada, llegamos aquí tres ocupas, nada, lo típico, unos cigarrillos, unas cervezas, y dijimos, hostia, ¿y aquí dónde está esta gente? No están, pues habla, para adentro, nos hemos colado. ¿Qué te parece? Vale, así me gusta, hombre, esa es vuestra casa, ya lo sabéis. Como tampoco tenemos muchos estudios ni nada, y no tenemos muchos conocimientos, vamos a hablar de la música, que es lo que nos gusta. Entonces, bueno, pues tengo la fortuna de haber traído aquí un par de compañeros, que son Suanón. Hola, Suanón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, don Suan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal por esas tierras? ¿Qué, va bien la cosa? Bien, la verdad que nos tratan muy bien, pero bueno. Me hubiese gustado estar allí hoy, pero bueno, Eso por un lado. En buenas manos. Eso por un lado. Y luego tenemos a Luqui también. Hola, buenas. ¿Qué tal, tío? Muy buenas, Luqui. No te conozco, pero encantado. Sí, me conoces. Estuvimos todos en el especial aquel del paso. Estuvo un chico alto, el más alto de todos, el que pegaba en la puerta. Alto, guapo, sí, delgado. Ya sé quién es. Que te quieres con una cría, Eso oye. Así que no sé si... ¿Qué tienes? ¿Una pregunta para él, no? Algo así. Yo no sé si me dejará hacer una pregunta como la que quiero hacer. Adelante. Sí, hombre, igual y parez mal y me veta en la radio para siempre. A ver. Probamos a ver. Sí. Hala, venga, la suelto, ¿vale? Dime. ¿Estarás asegurándote de que en Toys R Us no se venden juguetes esclavos? Porque si no, ¿qué ellos estás diciendo a los guajes? Eso está todo controladísimo. Aquí está controlado, tenemos todo controlado. Vale, y es importante, porque si estás recopilando juguetes fabricados por críos esclavos para regalarlos a otros críos que no pueden tener juguetes, jodidos estamos. No, aquí lo que estamos haciendo, la campaña de Set de Chile, es una campaña por el tema de, ahora con la crisis hay más de 35.000 familias en riesgo de exclusión social. Entonces Set de Chile, como lo que hace es ayudar a los niños, los ayuda a los padres a través de... dándoles las tres comidas a los hijos, ayudando a críos con cáncer en los procesos paliativos que tienen y después tema de vacunación, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es captando cooperantes. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ok, bravo, tío, cojonudo. Pues mucha suerte, hombre, mucha suerte por ahí. A ver, no sé si quieres comentarnos algo, si quieres hacernos alguna pregunta. Nada más, mira, yo lo único llamaba para agradeceros simplemente que estéis ahí, que el programa siga al Foraco Indiscreto, aunque sea con otros componentes, sabéis que estáis en vuestra casa, y eso, simplemente agradeceros que lo paséis muy bien y agradeceros mucho que hayáis ido hoy por ahí, ¿vale? Simplemente eso. Gracias a vosotros, hombre, y que bueno, que ya te digo, que lo único que igual bajáis clientela, o sea, oyentes. Pero, hoy, no, porque no. Tenemos un programa muy básico, es que no tenemos casi estudios, somos gente así... ¿Sabes? De estar en los parques ahí bebiendo litronas. ¿Qué quieres? No, yo tenemos mucho más que yo, por decir. Ejemplo, yo vengo de los salesianos y... ¿Qué quieres? Mira, el Suanón pasó de los salesianos a un camión, porque, ¿sabes? Como dirían los de Barón Rojo, a palos me enseñaron su religión y, claro, es duro. Bueno, compañero. Bueno, chicos, escúchame, pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias y nos abrazo, vemos pronto. Venga, hablamos, gracias. Seguimos. Venga, chao. Hasta luego. Chao. Hay una canción de M-Clan en el segundo disco que se llama Nacional 107, que ella de por sí, yo no soy un tío que haya recorrido mucha carretera, pero reconozco las carreteras extremeñas en esa canción, tío. Es que de pegada, o sea, lo bordaron, la verdad es que ahí lo bordaron, tío. No, pero que lo digan profesional, a ver, ¿qué canción sería decir esta canción? Porque ya más chafado, porque la primera en la frente le digo, ¿esta qué? ¿Mola para carretera? Bueno, no mucho, ya más chafado. Entonces, hombre, ¿qué canción? Hombre, es que temas de carretera, es que ahora no se me ocurre. Hombre, se me ocurría, por ejemplo, mira, en Estados Unidos, vamos a decir, pues cantantes de country. Te voy a decir uno en concreto, se llama Charlie Daniels. Charlie Daniels tiene muy buenos temas para carretera. Incluso me viene a la cabeza uno que yo escucho mucho en el coche, y se titula Hot Rod Lincoln. Y eso está bastante bien. Si lo tuvieras por ahí, podrías ponerlo, pero bueno, no. La verdad que no. Es que me pillas con carencia de música blanca. Pero, bueno, por ejemplo, es por decir un ejemplo, nada más. Bueno, nada, no pasa nada. Oye, es que... Pero... yo qué sé, es que yo ya no sé qué hacer, porque claro... La primera en la frente, ¿sabes? Me dice, no, es que... No, tienes esto, tienes lo otro, no. Oye, ponme esto. Lo siento, no hay mala intención, ¿eh? Solo era un comentario... Así no se puede, así no se puede, chicos. 8 menos cuarto aquí en Radio Crash 105 FM. Estás en el sitio indicado, no te muevas de ahí. No por este programa, porque en realidad el programa sí, lo que pasa que los sustitutos del día de hoy, pues tampoco es que lo demos, no lo damos. Pero coño, estás... Y además, mira, ¿ves? Digo coño, porque aquí se puede decir coño en esta radio, porque es una radio libre. Es una radio donde no vas a tener que aguantar y soportar la típica lista de los principales ni los esos, ¿no? Que ya te doy el micro, espérate un momento, hombre, déjame introducirlo. Esto es una radio libre, aquí vas a escuchar maravillosos programas, vas a poder estar, disfrutar, vivir la mejor música posible de cualquier lado del mundo. Nada de que si esto es lo bueno, que si lo otro... No. Musicona de todos los programazos, como el que hubo antes de este, La Caracola. Y como el que vendrá después, claro que sí, con nuestro amigo Estefan, La Bárbara, ese barco que... pues eso, iba a decir despega, pero los barcos no despegan. ¿Qué hacen? Desamarran y se hacen a la mar. Eso, pues La Bárbara es lo que hará en un rato. Y ahora sí, ya os doy micro ya, venga. Os doy micro, hola. Hasta donde yo sé, zarpan. Zarpan, ¿verdad? Como los gatos. Sí, como los gatos, que son dos animales. Oye, gato y araña. Claro. Déjame hacer un pequeño inciso, tío. Así un pequeño comentario sobre lo que acabas de decir. Acabo de recordar los primeros programas de Sin Pudor. Sí. En Radio 12. Donde se nos prohibía hablar mal del amigo Aznar. Que por aquel entonces andaba haciendo de las suyas. Muy feas, por cierto. Aquella España oscura, triste, durante unos cuantos años. Y era imposible nombrar a Aznar. Oye, menos mal que no íbamos a hablar de política. Sí, llegamos a hablar de política. Bueno, como hablamos de Radio Libre. Sí, adelante. Hay que decirlo para. Siéntete libre y dilo. Para no perder conciencia de que Radio Crash es una radio absolutamente necesaria, tío. Y una radio donde realmente puedes decir lo que piensas y en principio nadie te baja el volumen. Bueno, sí, ahí. Yo estoy a este lado, vuelvo a repetir, a este lado del cristal las cosas son más, tenemos más poder. Bueno, lo de libertad y es relativo, ¿eh? Yo creo que la misma programación, pero con 1 millón de vatios y radiado para toda España y nos cierra la radio. Seguro. Así que mucho libertad mejor. Libertad de expresión, la justa. Mucho mejor así, ¿eh? 105 la FM, si estás en Gijón y pues si no, pues pinchas en internet para el resto del planeta, ¿vale? A los oyentes del Furaco Indiscreto, a los fieles, pues ya ves, estamos, no es lo mismo, no, la verdad que no. La verdad que ese programa divertido y dicharachero que tenéis... Bueno, pero queremoslos mucho. Joder, hombre, los queremos, pero quiero decir que no estamos a la altura, lo sentimos, de verdad, no, lo sentimos mucho, de verdad. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pues entre los tres no hacemos un graduado escolar. Bueno, oye. Qué bueno Big Soul, tío. Big Soul, amigos, y nada, voy a ver si hago sonreír a mi amigo Suanón, que antes, pues, si os acabáis de incorporar, o si estabais en el baño o que sea, pues le intenté poner a él, que fue, y durante mucho tiempo, conductor de camión, dije, espera, que le voy a meter una canción de estas de carretera, y me dice, bueno, esta de carretera, pues no, tampoco. A ver, sí, vamos a ver, en la carretera claro, puedes escuchar de todo y todo lo que te guste. No, pero yo, no sé, igual es que yo, mis sensaciones en una carretera son diferentes, claro, no es lo mismo estar un pedazo de camión ahí, donde tienes ese poder ahí... Con esas bocinas que suenan, de aquella manera, como en un turismo, pues oye, yendo de aquí a Candás. No, claro, el poder se nota cuando lo tienes entre las manos, ese montón de toneladas que llevas en tus manos. Eso sí que es poderío, eso es una sensación que solo lo sabemos nosotros. Sí, yo a mí me pasa, sí, yo lo sé también, lo de todas esas toneladas entre las manos, me pasa cada vez que voy al baño. Fantasmadas aparte, voy a ponerte un tema a ver si de esta triunfo contigo. Un poquito de música de carretera, ¿o no? Yo creo que sí, porque esto es... Highway Star. We'll be right back. tattooed heart with an arrow through the middle of a name that looks like Joe. A young girl's looking at the makeup in the mirror and puts a little gold ring on her toe. I gotta say one. Escuchábamos hace un momento Highway Star, ahora estamos con Los Lobos, esa pedazo de banda, hablábamos ayer de ellos, sí. Good Morning Aztlán, este LP se llamaba así, así se llama también esta canción. Porque no solo hacen rancheritas Los Lobos, hacen muchas más cosas y muy buenas, tanto como esto suena. A little Mexican tune on the chain link fence by the gate. Somebody's daddy's out there honking on the horn. Hurry up, we're gonna make him late. I gotta say one, two, three more things before I go on. You can't run, try to hide away. Here it comes, here comes another day. Big fat heart with an arrow through the middle of this place that I call home. When I get lost, I don't even got a nickel. There's a piece of dirt I call my own. I gotta say one, two, three more things before I go on. You can't run, try to hide away. Here it comes, here comes another day. Pues así a lo tonto, ya nos dieron las 8 de la tarde en esta tarde gris. Sí, gris. Algo fresquita saca a la Rebequita si vas a salir a la calle, ¿eh? O no, porque total la vas a perder por ahí a las 5 de la mañana, borrachón. Aquí estamos en esta versión especial del Furaco Indiscreto, hecha por Ocupas, básicamente Ocupas, que ocupamos este local de la radio ahora mismo y nada, enseguida, pues nada, ya vendrá el programa bueno, no os preocupéis, la Bárbara, enseguida. Pero mientras tanto aquí con mis compañeros Luki, hola Luki. Vimos el Furaco y metímonos. Vimos el Furaco y como era indiscreto, para adentro. Aquí no hay nada. Y con Suanón, que bien rima su apodo, conductor de camión. Ahí está, claro, Suanón. Sí, señor. Oye, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Así como que supiéramos de algo. Y vamos a hacer recomendaciones, ¿os parece? Va, es divertido, ¿no? ¿Os parece? Vale, venga. Venga, vale. Pues la pregunta, la difícil. A mí me odio, ¿no? Cuando me dicen, oye, dime cinco canciones, tus cinco canciones favoritas, dime tus... cinco discos favoritos, no sé qué. Lo odio, la verdad, porque es muy complicado. Porque, sí. Hostia, y sobre todo cuando nosotros básicamente lo que nos gusta son estilos, ¿no? Casi de música, más que... Entonces, claro, ¿cómo puedes... una misma canción, el blues, por ejemplo, uno de los géneros que... Bueno, en mi caso, por ejemplo, es lo que más me gusta. ¿Cómo voy a poder decir una canción? Porque esa misma canción, por ejemplo, de B.B. King, ¿no? Pues hace 30 años lo atacaba de una manera, hace 20 de otra, hace 10 de otra. ¿Qué decir? Es que ni siquiera... Es muy complicado, pero yo, precisamente por lo complicado y por lo que jode que te pregunten eso, precisamente por eso os lo quiero hacer llegar a vosotros. ¿Qué tres canciones o tres discos? Venga, ya, os dejo el abanico abierto. Uf. ¿Recomendaríais a eso, Anón? Venga. Bueno, no sé, es que me lo pones muy... Vale, es que pues, claro, es que es una pregunta, claro, es que es muy cabrona. Es difícil, claro, es muy cabrona, porque claro. ¿Qué discos? Claro, pero para que parezca que... Es que tengo escuchado tanto y cada vez escucho más y más y más y más. Que decir tres discos... Bueno, no te voy a decir más que tus favoritos, así, frescas, lo que tenga más fresco ahora mismo, recomendaciones. Dile, oye, mira, chavales, chavalas, poner este disco que mola, el otro... A ver, mira, yo una banda que descubrí, que seguramente que llevan tiempo, pero descubrí hace poco gracias a una amiga mía, una amiga en común que tenemos, de ahí de Cudillero, y son una banda... Sí, bueno, imagino, y el nombre, que no pasa nada. Se llaman Vinto Strobo. No, el nombre de tu amiga. Ah, que va, bueno, la amiga se llama Amelia. Amelia, pues un abrazo para Amelia, hombre. Escuchando Amelia. Y un día me puso un vídeo en el Facebook y tal de esta gente y me encantó porque es que fue escucharlo y un soul y un funky que eso es brutal. Y tal. Y cojo, y me quedé con eso y dije, voy a ponerme a buscar más de esta gente. Y me encantó, porque es que escuchar temas de esta gente y entrarte en la cabeza y querer el cuerpo ponerse a bailar, ¿cómo a se moverse. Vinto Strobo. Sí, son muy buenos. No me suenan siquiera. Sí, estuvieron yo sabes, un poco... Sí. ¿Sabes qué me parece que se podría recomendar? Bueno, me toca a mí ahora. Vamos una vez a la una. Yo lo haría por edades, tío. Yo lo haría por edades. Yo... intentaría hablar a la chavalería joven, pero jovencita, cuando... jovencita del todo, y intentaría deciros, hablaros de Leño, tío, por las letras. La masterización es muy mala, la canción claro. Las canciones son muy simples, no es una buena música en cuanto a calidad de composición, pero las letras tienen una forma de sugerir y una positividad bestial, ¿no? Hablan siempre sí. Está enfocado hacia cuida de ti mismo, cuídate, no seas... No destruyas, crea, no destruyas, sí, no, crea. Hablando, es un mensaje de fondo muy no, guay. Es que además de hablando de Leño. No, hablando de Leño, mira, que bueno, Leño, principal componente, Rosendo Mercado. Sí. Siempre me acordaré de una canción porque es una canción que siempre me hizo a mí sentirme bien. Incluso yo la tengo cantada a alguna persona para hacerle sentir también ese bienestar, que es la del agradecido. Ajá. Esa canción siempre, bueno, siempre la tendré en la cabeza y siempre la recomendaré a todo el mundo. Pero es una canción que habla de mucho positivismo. Tiene mucho en ello. ¿Alguna más que se os ocurra así ahora? No sé, espera. Sí, a mí se me ocurre otra, tío. Luego cuando te metes en una edad un poco más de aquella manera... Un poco más seria, ¿no? Donde tienes que cavilar las cosas con un poco más de formalidad y empezar a hacerte preguntas un poco difíciles. Yo escucharía a Hendrix, tío. Escucharía a Hendrix, pero a fondo, todo lo que te caiga en las manos. Porque tiene una capacidad bestial de crear atmósferas, ¿no? El entorno, o sea, realmente lo tienes dándote vueltas... creando como una especie de nube en torno a ti. Realmente no, a lo mejor estás en una conversación, no le estás prestando especial atención y sin embargo sí que está ahí continuamente presente y siempre está él solo en el momento exacto, tío. Es una cosa bestial, sí. O sea, hay un momento de silencio en la conversación y aparece la guitarra del Hendrix, es bestial. Sí, es otro mundo. Es una buena compañía si estás debatiendo cosas serias. Sí, por supuesto. Hendrix es hostia, ese guitarrista magnífico zurdo. Que era, sí, pero bueno, a ver, no, yo musicalmente también. Hombre, yo cuando era pequeñito ya escuchaba a Elvis Presley. Cuando era pequeñito. Grande, grandísimo. Es decir, con 7, 8 años y ya escuchaba a Elvis Presley, porque me lo ponía mi hermano. Era un portento. Pero luego ya de ahí pasé a Deep Purple, que le digo, yo, hostia, ¿qué esto qué es? Yo, ¿qué me está poniendo aquí mi hermano? Y yo, Deep Purple, yo, ¿qué cosas más tal? Luego Led Zeppelin, y yo, y estaba perdido. Claro, era un crío, con 8 años. Pero bueno, ahí fue donde empecé a comprender yo un poco más la música. Es decir, hostia, esto es lo que verdaderamente a mí me gusta. Bueno, ¿me toca o qué? ¿Me toca? ¿Te toca a ti? Digo yo, ¿no? ¿O qué pasa? Vale, pues que sí, yo participo comiendo algo. Venga. Pues mira, yo, es que yo, a ver, yo lo tenía preparado ya. Yo lo tenía preparado. Porque tengo aquí un fantástico disco. Es que no solo hacen música muy buena de la que nos gusta por ahí adelante, por los Estados Unidos, que por los estilos que tenemos, pues casi que. Pero bueno, aunque nos gusten un montón de cosas más, ¿no? Pero aquí en Gijón, no hace falta irse muy lejos. Aquí en Gijón tenemos bandas como The Nap, ¿entiendes? Tenemos bandas como The Nap que acaban de sacar un disco y se llama Deflection. Deflection, como se diga en el idioma de Shakespeare. En hereje. ¿Eh? En hereje. Como se diga en genérico. De Shakespeare. Entonces, mira, tenemos un pedazo de discazo aquí que es el segundo en la carrera de Nap, ¿vale? Que, pues si no lo sabéis, ya os lo digo yo, está formado por. Willon, Rafa Kass. Pero bueno, vale, está controlado. Es un pedazo de banda. Javi Méndez, está Andrés López y también está Quique Paniceres, ¿no? Que son, de hecho, miembros fundadores de esta formación. Pues si os parece, vamos a escuchar uno de los temas. Es un disco que, de verdad, sinceramente, este Reflection de The Nap lo recomiendo. Son 8 canciones, se pasan volando y las vuelves a poner, Es rock and roll en estado puro. Hay muchas cosas que voy a poner uno de los temas, pero cualquiera que pusiera valdría y sería diferente del anterior. Eso es lo bueno que tienen los discos buenos. Por eso se dice que cuando se acaban los vuelves a poner una y otra vez y otra vez y otra vez y no te cansas nunca. Por eso creo necesario que escuchemos pues al menos un corte de este pedazo de disco de Nap de Gijón, y es el corte número 8 y se llama The Seven Sky. Escuchábamos The Nap, de esta banda local, esta banda gijonesa. No hay que irse muy lejos para escuchar buenas canciones. Recomendadísimo el disco completo. Este es uno de los cortes, podría haber puesto cualquiera. Y seguro que os hubieran gustado también. Cualquiera, cualquiera. Y bueno, tenemos más gente al teléfono. Chavales, ¿estáis ahí? Hola. Sí, hola. Sí. Bueno, pues casi, mira, casi estoy. Casi. Mira. Hola. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Hola, chicos, ¿qué tal? Soy el señor Indiscreto. El señor Indiscreto. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Hostia, Indiscreto. Buenas, tío. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí de Cupas? Sí, aquí estamos intentando suplir, no sé si con mucho éxito. De mala manera. Bueno. Seguramente que... Poniéndole un poco de fuego a esto. Acabo de empezar, escuchamos hace un momentín que estuve ocupado hasta ahora, pero nada, llamado para saludaros y sobre todo para daros las gracias por estar ahí, por no dejar el furaco un viernes cojo. Así que sobre todo gracias, tíos. Y saludos a todos, que acabo de hablar con Silver. Hola, Silver. ¿Qué pasa? Aquí estamos, Que te digo que muchas gracias a ti en primer lugar, que además sé que os metieron el marrón así un poco apuradamente. Sí, hace casi, hace 48 horas, básicamente. Pero sabemos que valéis para eso y para más, así que sobre todo muchísimas gracias por estar en el programa y pasáislo bien. Tú tienes muchas expectativas en nosotros, pero la verdad que ni valemos para eso ni para más tampoco, para mucho más tampoco. Aquí no hay expectativas de ningún tipo, ¿no? Nada más. Soy el programa y vuestro, así que a furacar todo lo que queráis. ¿Qué más quisiéramos en eso? Sí. ¿Qué más quisiéramos que tapar todos los furacos que quisiéramos? Los Indiscretos también. Y que te digo que además, si fuera así, si tuviéramos toda esa suerte, pues igual no hubiéramos tenido tiempo a venir siquiera. No, pues ya sé que fue un poco así apuradía la cosa, pero muy bien, oye, estáis ahí haciendo un programa que ya te digo, acabo de empezar a escucharos hace un momentín, que estuve ocupado, por eso no pude estar ahí. Pero un saludo muy grande para los tres, para Luki y para Suanón también, por supuesto. Venga, un abrazo, tío. Y venga, chicos, a hacer radio, venga. Pues ahí luego de puta madre. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Afuera llueve, pues oye, aquí se está bien. Sí, yo también, ¿no? Es que yo estoy aquí en la capital del Principado, por eso no pude estar hoy ahí, pero ahora estoy para Gijón. Pero así que está lloviendo, un día típico de la Asturiana. Bueno, hombre, y lo que hay. Un día guapo para escuchar realmente... la radio, así que... Realmente, gracias a vosotros, ¿no? Para todos, como digo yo a veces, y pasáislo de puta madre, y muchas gracias, chicos, por estar haciendo el furaco ahí. No sé, ¿vale? Qué te dice Luqui. Yo creo que al final, gracias a vosotros, ¿no? Por darnos oportunidad de hacer un programming de radio y estar aquí entre amigos y recordándoos también. Así que... No. Echándoos de menos, claro que sí. No te entendí muy bien, Luqui. Bueno, tampoco es que le diga cosas muy... Nada, que os queremos, tío. No, sí, no sé si se perdió un poco la señal o qué, no te entendí. Nada, bueno, básicamente daba las gracias por darle una oportunidad y bueno, aprovechaba a saludar a sus familiares también, sí, o algo así, fue lo que entendí. Como Suanón ya estuvo alguna vez por ahí, ya estuvo alguna vez ahí acompañándonos, así que no os cortéis y venga, haceros ahí los dueños del programa y cuando queráis tenemos ahí... A ver, dime... Se cortó, o algo parece que se cortó la comunicación. Las compañías de teléfono. Te mandamos un abrazo, pero no dan tanto. No dan. Seguro que nos hackearon el satélite. Vamos fijo. Allá. ¿Un poco de música o qué, chavales? ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, vamos. Smoke. Van pasando los minutos, 8 y 20, aquí ya en Gijón, gris, lluvioso, ¿qué más está? Tenemos música de la buena, de la que hace mover a mis dos compañeros que tengo ahí encerrados, que los veo yo que mueven las manos, no sé, son gente pasional, la verdad que sí, y son están en edad casadera también, sí, claro. Estás en el 105 de la FM, estás en el Furaco Indiscreto. ¿Qué pasa? Que no están ni Furaco ni Indiscreto. Cuidado, que han llamado por teléfono, han cubierto, han dicho, bueno, no vamos a dejar solos otros chavales, vamos a hacer la llamada de que sepan los fieles oyentes que ya, igual ya no hay ninguno por ahí. Pues que están Furaco Indiscreto, están por ahí, igual llama hasta la becaria y ya lo tenemos el triplete, tenemos el triplete, amigos. Pero estamos nosotros, los ocupas. ¿Es o no es? Es. Estamos. Claro, ellos ya. Oye, repito las gracias para esta gente, tío, que mola poder estar hoy aquí haciendo un poco de radio e intentando hacer que esto sea un poco digno. Un poco, mola, tío. Ya no me extraña que hayan llamado. Esto es como cuando dejas a los críos solos en casa y estás todo el día llamando, a ver, ¿qué estáis haciendo? A ver, porque os dejamos la casa para vosotros solos. ¿Y a qué ver pasó? Si me la destrozáis. Oye, ¿tenéis alguna de esas que os pillaran de marrón? Que llegaran vuestros padres y... No, yo siempre fui muy formal, tío. Siempre fui un tío muy serio, muy formal. Ay, ¿y tú? Un cacho pan, no, tío. No, yo al contrario. A mí cuando me dejaban la casa solo, yo era cuando menos hacía. Sí. Porque decía, sí, me estaba relajado. Yo, qué bien que se está solo. Yo tengo una. Qué de puta madre, yo, qué bien. Hombre, puedo hacer lo que me da la gana. Sí, sí. Pero mira, como ahora puedo hacer lo que me da la gana, no hago nada. Compartimos eso, tío. Sí, yo me quedo, yo, joder. Tan yo tengo fantástica, una. Decir que tengo nadie una, te toca los cojones, que nadie te da la brasa. Tengo una, a mí me pillaron de marrón, mis padres, sí. Con un fiestón ahí. No era tan fiestón, éramos jóvenes y aquello, en aquellos años tampoco es que. ¿Sabes? De marrón con la testosterona no, suelta. No teníamos nada suelto, amigo, no teníamos nada suelto. No, simplemente se fueron de boda. Nunca se. Eran. Pues oye, eran caseros, eran gente que estaba ahí constantemente y no salía mucho, la verdad, porque no vamos a nada, más bien nada. Pero oye, pues una vecina se casaba y se fueron de boda y hostia, eso había que aprovecharlo. Entonces nada, pues pandilluca de 6, 8 chavaletes, pues imagínate, de 14, 15, 16 como mucho. Allí nos fuimos a, yo qué sé, a charrar un poco y a ver un poco de, no sé, a hacer un poco el idiota. Hasta que sonó la llave, la cerradura de la puerta y entonces, pues bueno, no está, la verdad que no estaba pasando nada espectacular, nada raro. O sea, fumando y cosas así, nada más. Y sí, tuvimos que salir en fila a India. Y yo recuerdo que ese día tardé mucho en llegar a casa porque era como, sí, Juan, tengo que ir muy tarde, que estén durmiendo. Yo era de otra manera, yo qué va, yo ellos, mis padres marchaban y como ya sabía yo cocinar un poco, y bueno, ya me quedé en aquello. Me marchaban y sabía que iban a venir tarde y yo, coño, tendrán fame. Y yo, pues, y les preparaba una tortilla. Hacía una tortilla y claro, cuando llegaban ellos de noche tarde decían, coño, mira, una tortilla. Oye, se sí, la comían sí, no. Y les prestaba. Oye, eso, no. Me lo agradecían mucho. Escucha, y que venís cansados, no os preocupéis, que yo os hago un masaje a los pies o algo así, ¿no? No era tan esto. Una tortilla no, bastante. Para eso es buena educación, eso está bien. Sí, claro no, que sí. Además a mí me prestaba. Bueno, esta se me ha colado. Es que es lo que tiene tener una lista puesta de ordenador, que se te cola esta barbaridad de horror. De bueno, ¿qué? ¿Ponemos música a una edad más avanzada, tío? ¿Qué cuando estás más talludín, ¿qué se pone? A ver. Que, oye, pero es que no me pongas en estos bretes. O sea, de repente, ¿sabes? La de cienes y canciones, que cienes y cienes de canciones, perdón, que me lío. Que tengo yo aquí y me está... ¿Cienes o cientos? Cienes, que mola más. Cienes, más, sí, que mola más, sí. Algo de esto querías tú, ¿eh? No lo veo muy convencido. Ponle swing a eso, tío. Ponle swing. Bueno, ponga Sonny Rollins ahí dándolo todo. ¿Sabes lo que pasa? Que es que si tuviera dos compañeros que tuviera un tema a desarrollar y pudiera yo estar aquí buscando es que canciones. Esto, es que esto va a venir así de improvisado. Y es lo que tienen. Que claro, tienes que ir sobre la marcha. Y soltar, claro. Si no, hubiera traído alguna libretina con algo escrito. Hay que decir la verdad. Yo preferiría que hubiera traído... Un pequeño guión sí había. Hay que decir la verdad, tampoco. Pero se perdió. Tampoco vamos. Escucha, que digo yo que no sé qué querías traer. ¿Hubieras traído una tortilla de esas que te hacía tus padres? Ya, claro, unos frisuelos. Un algo. También. Bueno, aquí seguimos en Radio Crash, en el 105, la FM, si estás en Gijón. Que no estás en Gijón, pones la internet y lo buscas. No te veo hábil centrando el material a propósito pues de lo que se va comentando, ¿eh? Pero tú qué piensas que te... Si has venido aquí a meterte conmigo, es el lugar equivocado, porque yo soy el que te puede bajar el micrófono. Pues hablábamos de gente de Asturias, ¿verdad? Hablábamos de gente de Asturias, ¿por qué no ponemos algo de, no sé, de una banda de Mieres? ¿Qué os parece? Sí. A ver, ¿más pistas os tengo que dar o qué? De Mieres, bueno, hombre, yo conozco algunos, pero... Hacen swing... Ah, hacen swing. Trastornados. Extraño, tiene mi pasión. think I love you, but I wanna know for sure. So come on, hold me tight. Seguimos aquí en Radio Crash, Radio Crash, el 105 de la FM. Ya sé que te fastidia la canción, Lucky, perdóname, perdóname. Creo que estamos aquí emocionados de estar, básicamente de estar, y de ocupar este furaco indiscreto, al menos por hoy. Porque ya no nos van a dejar volver, pero bueno, hoy estuvimos, ¿eh? Lo hicimos, más o menos, oye. Y que no sé, bueno, comentaron más cosas y tal, pero bueno, tengo que ir también diciendo que lo hace mucho aquí, hay que respetar esas costumbres, un poco dar la agenda musical del fin de semana, no sé si... Pues, sí, claro, por supuesto. Lo tengo aquí más o menos preparado, pero... La gente se entera dónde hay buenas bandas y dónde puede escuchar buena música, que eso es muy importante. La música te hace feliz y te hace olvidar tus problemas cotidianos. El directo. Y yo lo sé por experiencia. ¿Qué pasa con el directo? A ver. El directo es fantástico. Siempre lo escuchas, lo estás viendo. El feeling que tienes con los músicos es brutal. Y te entra dentro y te hace olvidar todos tus problemas. Sobre todo si la banda, claro. ¿Y qué dice Luqui? Que además ve conciertos y está también en el escenario. Siempre los veía desde arriba, tío. Últimamente veo menos. Y no es vacilar, ni me estoy tirando un moco. Es que yo tranquilo, hombre. Es que lo diciendo, hombre. Dale la pastilla, la azul. Si es que cada media hora hay que medicarlo, porque el hombre está ya que... Bueno, os cuento rápidamente, ¿vale? A ver, así por encima, porque si no, si lo leo... Es que hay un montón de cosas. Asturias, sí, tira fotos, lo que quieras. espera, que... Dime. Sácanos una a foto. Calla, hombre, ¿cómo haces? Estoy aquí con el... Es la maquinaria esta aquí, me voy a volver loco. Encima, haz fotos, hazlas tú que estás ahí con la cervezona. Pero bueno, sí, eso no. Mi cerveza, mi compañera. Un poco de piedad. A ver, te cuento rápidamente, mira. Tenemos... Pues nada, en Oviedo, por ejemplo, en la lata de zinc tenemos Australia, Marrum, más Arcana, eso a las 9, y luego Xeno, Outlander, Tunnel y Casartelli. La verdad que dónde irán por los nombres estas bandas, de verdad. Perdonadme, chavales, pero es que no se puede fumar porros y decir, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo llamamos el grupo? No, así no. Bueno, tenemos a Rubén Pozo en La Calleja, tenemos en La Salvaje a Noise Nebula y Rick Vera. Y luego en Gijón, pues hay un tremendo evento, todo el fin de semana, se llama Moto Weekended, bien, que pues hoy tendrá la actuación de Monster Rock, de Bon Scott Band, un tributo a CDC, seguro que mejor que Axl Rose, seguro. También tenemos Metalmanía, un tributo a Metallica, y Guns N' Roses, tributo a Guns N' Roses, y también pues nuestros amigos de Embolacas estarán hoy en el Moto Weekended. Tenemos en el Savoy, a eso de la medianoche, César Crespo and the Pinballs Blues Party. Pedazo de banda de swing que os recomiendo encarecidamente. Y en Avilés, Jimmy Barnatán, en la factoría a las 9 y media. Eso para hoy, y más cosas. Pero bueno, mira, Jenny Pilicilina y los Frisuelos también en Lugones, en el Lennons. ¿Qué más? Nano Band en el Morrison Bar, otro local ahí de Gijón que afortunadamente se ha sumado a esta historia de los directos. Pues oye, a los amigos del Morrison, que sepáis que podéis acercaros a partir de medianoche también y tenéis a la Nano Band. Ahora hablamos. ¿Qué os parece, chavales, lo que tenemos para hoy? Más o menos. Hay opciones, ¿no? Y más, que no las leí todas. Que no hace falta buscar mucho para encontrar. Que además esto es muy fácil. Tú coges ahora que en todos los móviles vienen con internet y todo eso. Mira, en esta página mismamente viene fantástica. Devoloasturias.com, métete ahí y ya tienes los conciertos para todo el fin de semana. Hay un montón de ellos para que, oye, que no te quedes ahí. ¿Cómo lo veis? ¿Vais? Sí, estupendo. ¿Os apetece alguno? Que haya variedad de... Sobre todo musical. ¿Os apetece alguno en concreto de los que dije o no visteis así nada de momento? A ver, vamos a ver. Hombre, yo Johnny Penicillin en los Frisuelos Eléctricos ya los vi varias veces. Hombre. Y es muy, muy, bastante más que recomendable. Vale. Es muy bueno. Vale, es un Lugones y por aquí, por Gijón, yo creo que la banda que hay en el Savoy... Sí, también es tremenda esa banda, muy, muy recomendada. Mira, para mañana sábado hay un montón de cosas también, leo algunas, ¿vale? Entráis en devoloasturias.com, ¿vale? y ahí ya la, veis el resto, porque si no, no, yo no puedo, no puedo, no puedo, estoy mayor. Mira, tenéis a Pablo Valdés, que va a hacer, el, digamos, la sesión Bermud del Moto Weekend, este Weekend at Fest que hay en Gijón, pues será la 1:30. El Oviedo en el Lawrence de la Fuente y Maca mañana, estamos diciendo. Luego en el Moto Weekend también tenemos a Los Trastornados, que poníamos hace un momento un tema. ¿Mañana? Sí, mañana, bueno, a partir de las 8:30, me parece que son. En el recinto, no lo estaba diciendo, pero bueno, creo que todos estáis enterados, recinto ferial Luis Adaro, ¿vale? En la feria muestras de toda la vida, ahí donde íbamos de pequeños a llenar las bolsas de pegatinas y de piruletas y de caramelos y lo que dieran. Sí. Bueno, pues tenemos a Trastornados, a La Frontera. Tenemos a Muchachito Bombo Inferno y tenemos a Los Bólidos, también otra banda de Gijón, telita, ¿eh? En Corbera también hay conciertos, en el Balagares tenemos a David del Río, en Volados, esta mañana también en el Café de Indurra de Gijón, en Volados, que es la versión acústica, digamos, un poco, ¿no?, de Bolas, sí, sí, creo. Sí. Creo. Oye, a los que os mola, pues, los 60, pues, tenemos a Los Doctor Explosion en La Salvaje, en Oviedo, mañana a las 10:30. Grandes amigos, Jorge, Pibli y compañía. El Toma 3, ahí Bermud también mañana, Faves de Mayo, a la 1:30, ¿vale? A la noche en el Savoy del sábado, acordaros que estoy leyendo el sábado, ¿vale? Tenéis a Lee Perk Trio, desconozco quiénes son, pero bueno, seguro que es una oferta interesante y bueno, pues hay que animarse. Y como muy cerquita está el Morrison Bar, pues oye, vas de un lado al otro, vas viendo a ver cuál te pone más. Y en el Morrison Bar hay una banda difícil de decir, porque enseguida os va a llevar a lo único, amigos. Esta banda se llama Cicloris, que vamos, que todos estáis pensando lo mismo. No sé si tiene algo que ver con el Furaco Indiscreto, pero no. Cicloris en el Morrison Bar, ¿vale? En Avilés también hay Nostracas. ¿Estáis hablando bajo el micro? ¿Tenéis algo que contar? Ah, tenemos a... Claro, hombre, esto es una radio libre. Claro, que se me echen a mí los... Estamos escuchando la oferta musical que hay. Hay oferta. No, es extensa. Extensa, mira, y luego en Caleao, ¿sabéis dónde está Caleao? Hay un local que se llama Tierra del Agua, y ahí están nuestras amigas Silvia y Gemma. Silvidos y gemidos, un beso para ellas. Bueno, ya es otro mes. Mira, el domingo, ahora vamos a por el domingo 29, tenemos pues sesiones bermucas y todo. En la Lata de Zinc, en Oviedo, Mala Sangre, a la 1:00. El Moto Weekend también nos trae, van hasta Caleao y se traen a Silvia y Gemma, Silvios y Gemidos, a la 1:30. Todo esto, acordaros, el Moto Weekend es en el recinto ferial Luis Adaro. A las 8, Lucky Dados, también debe de ser que cierran este fin de semana dedicado al motor, que cuidado, no es solo conciertos, hay pilotos de motos, pilotos de coches, o sea, primeras personalidades, primeras marcas, hay... ¿Que estás tú enterado ¿Qué? O qué? No, carreras, hay motor, hay olor a gasolina. Hay olor ahí a pistón quemado. Sí, señor. Eso es. Lo más rico. Y repiten César Crespo y los Pinball Blues Party... A la 1:00 en el Savoy el domingo, haciendo una sesión Bermú de lo más suinera. Buena banda, insisto, hay que verla. Y luego, porque este programa se hace el viernes, os contarán pues un poco lo que habrá el fin de semana que viene, el próximo viernes, que vengan ya los miembros originales de este programa y hagan las cosas bien. Pero os voy a decir, para el jueves, interesante, en el Albéniz tenéis a Paul Collins Beat. Y además a una banda que ayer, si os acordáis, hablábamos de ella también, a Peralta, ¿vale? Parte de la formación de Paul Collins Beat en España es Peralta. Y entonces pues aprovechan y harán pues un poquito de Peralta y luego pues ya se sube Paul Collins y a darlo todo. Eso es el jueves, acordaros, el jueves, que ya sería 2 de junio y nada, la sala Albéniz de Gijón, 10 euritos, que no te dan... Que no van a ningún lado, ¿qué? Y mejor gastárselos allí. Repite la hora. A las 9:00 de la noche. Peralta y el Paul Collins Beat. El domingo. El jueves que viene. Te estás perdiendo. Pues, Dios. Te estás perdiendo. Bueno, eso es un poco la oferta musical, así que sí, a bola pluma. Estamos en una edad que ya el Alzheimer está haciendo presa en nosotros. ¿Oíste? Que los excesos son muy malos. Yo estoy usando mucho la coletilla ahora de... Es que estoy muy mayor y son muchas cosas. Pues recordaros esta página que precisamente voy buscando para poder contaros cosas de las que había este fin de semana musicalmente, claro, evidentemente, es lo que nos pone la música. En Gijón, pues encontré esta página de boloasturias.com, todo seguido, todo apretado, boloasturias.com, ahí entráis y veis toda la oferta musical yo creo que, vamos, para todos los gustos. Sigo empeñado en poner bandas asturianas hoy, ¿qué os parece? Estupendo. ¿Qué será de los Cosmics? ¿Eh? No sé. ¿Dónde anden los Cosmics? Con lo que nos gustan los Cosmics a nosotros, ¿eh? ¿O sí, no? Igual. Esa banda que empezó ahí poco a poco y cómo fue creciendo y cómo consiguió ese nivel, esa calidad de soul hecho en Asturias, manda cojones, ¿eh? Sí, como si fuéramos ya esto, vamos, no sé, Los Ángeles, el día o algo así. Sí, y hace un tiempo ya que no se sabe de ellos, es verdad. Gran banda, pues si os parece, escuchamos banda. Un tema de un disquete que grabaron hace tiempo, ¿vale? Se llamaba Disparando, este pequeño disco. Y el corte 2 es un tema original de ellos, es Soul, y se llama He visto la luz. Continúas en Radio Crash 105 de la FM. Acuérdate, no nos pierdas de vista. No pierdas de vista esta emisora, hombre. No lo hagas. Estás en el Furaco Indiscreto, edición ocupada. No estás ni Furaco, Indiscreto, ni La Vicaria. ¿Qué es esto? Pues es lo que hay, amigos, pero no vayáis, no veáis que enseguida viene nuestro amigo Estefan con la bárbara chica, ese pedazo de barco que zarpa, que zarpa, ya nos lo apuntaba antes el amigo Luqui. Irá, chavales, a lo tonto menos cuarto ya, ya casi, ya firmar, casi nos queda firmar y recoger y ya, ¿cómo lo veis? Y recoger me gusta mucho cuando vengo a recordar que es una radio libre, tío. Ya lo habías dicho. Nadie me dice lo que tengo que decir, mola mucho, tío. Pues aquí decimos lo que pensamos y lo que queremos. Esto se puede emplear muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que hace falta compromiso y luego hay que ir por la calle y la gente te oyó, ¿sabes? Esto queda grabado. Pero había que comprometerse, ¿no? No estamos para eso. Bueno, pues la roja, dale la roja, la pastilla roja ahora. Sí, es que van alternando, la azul, la roja. Sí, sí, eso. La roja. A ver, abre la boca. Sí, dásela, la pastilla roja, dásela. Traga ahí. La colorada. Pero pon coño, dale agua o algo, que se le va a quedar pegado ahí en la pastilla, la que más coloca. Chavales, tengo más música de aquí de Asturias, ¿eh? Me he vuelto loco. Ah, sí. Sí, pues sí, pero pues sí, mientras la busco y no, pues antes hablábamos de discos, ¿no? Bien. Y de, bueno, llevamos todo el rato hablando de música, básicamente, pero... Oye, ¿y una peli? Recomendamos una peli ahora para el fin de... Porque va a llover. Escucha, va a llover. Entonces, coño, pues los chavales que estén escuchando, las chavalas que estén escuchando, pues dicen, bueno, pues yo tengo para ver la serie esta, tropecientos capítulos, que si Juego de Tronos, no sé qué, pero aparte una peli que mola, ¿no? Oh, pelis. Así que, ¿qué? ¿Un par de ellas no por cada uno? Pelis. ¿Qué pasa? ¿Que tú no? No, yo pelis muchas. Yo pero, te pues, recomiendo muchísimas. Claro, un par de ellas para el fin de. Para el fin de. Claro. Vamos a ver. Bueno, no solo títulos, sino directores. No, coño, no. Pero bueno, vamos a hablar de pelis. Hazlo fácil, Suanón. Un par de pelis. Mírame. Así, ya te veo. Bien, dime, oye, este finde tienes que vete y me dices dos pelis. Así que se te ocurra a ti que rellenen bien lo que tienes. ¿Para ir al cine o para vértelas en casa? Pues ya empezamos. Es que no tenemos la cartelera. No tenemos la cartelera, Suanón. Si sabes de alguna en cartelera que te haya... No, yo de cartelera no sé nada. Ahora, si quieres ver... sabe mucho de... Vale. No, pero podemos saber... Las descargas ilegales son... Si hablamos de pelis como antes, hablamos de carretera. Escucha la palabra descargas y lo que viene después, ¿qué dice? Ilegales, ¿vale? Sí, bueno, o sea, las pides prestadas a un amigo que las tenga. Se os está yendo la olla, ¿eh? No, pero que dice, yo al cine no voy, pero ve pelis, veo... Pero vamos... Coño, cada uno puede tener su propia... videoteca en casa. Eso, oye. Bueno, pues de esa biblioteca que tienes en casa, cuéntame un par de pelis que recomiendas. A ver, una peli que a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora el director, pero es una que se titula Punto Límite Cero, que trataba de un elemento que se dedicaba a llevar coches, vehículos, de costa a costa de Estados Unidos. Y claro, para aguantar ese tirón, para aguantar ese horario, pues se dopaba. Pero claro, andaba a toda leche, llevaba unos coches fantásticos. Y luego incluso, a sabiendas de esa película... O sea, es un poco de acción, ¿no? Me estás con... No, es una road movie. Arroz movie. Sí. Una película hecha en Valencia, amigos. Arroz movie. Una road movie, venga. Luego, a partir de esa película se hizo otra que... La segunda parte. Basada en esa misma película se hizo otra que hizo mi amigo Quentin Tarantino. Uh-huh. Y hizo otra que se llamaba Death Proof. O sea, ¿que recomiendas cuál? Recomendaría esas dos películas. Para el fin Punto Límite Cero y Death Proof. Ver las dos. ¿Tienes... Porque ves una y luego la otra la comprendes. Tienes gasoil en las venas, amigo. Sí. Sí, gasoil. Sí, sobre todo gasoil. Soy de combustión lenta. Luqui, un par de pelis, ¿tú te animas a recomendar? Pero yo estoy un tanto depre estos días, así que comento lo que me... La lista del Slinde. Pues mira, no andas lejos, ¿lo comento o no? Venga, tira. Venga, yo empezaría el fin de semana, tío, con el primer capítulo de una serie sobre la Segunda Guerra Mundial, un reportaje que se llama Un Mundo en Guerra. El primer capítulo me basta. A ver quién te cojones a no ver los siguientes. El mundo en guerra. Vale. Y luego, o sea, me apetece recomendar una peli que en su momento vi por recomendación también y que es bastante ilustradora. Una película que se llama Amén. ¿Qué va de? Es una producción francesa. Ajá. Y bueno, realmente se trata de poner un poco en tela de juicio el comportamiento de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra, ¿no? Mola. La cosa tiene. Pero ahí es. Hostia, te terminas haciéndote preguntas muy serias viendo la peli, ¿eh? Vale. O sea que merece la pena si el que quiera comerse un poco la bola. Yo voy a recomendar, si me permitís, estoy muy loco estos días con este pedazo de serie de Martin Scorsese, Mick Jagger, todos estos en la producción. Esta serie se llama Vinil, Vinilo, ¿vale? Son 10 episodios, los tenéis en la biblioteca de biblioteca de Sonón. Ahí donde las cogen las pelis, ahí en el mismo sitio. Sí, sí. Y nada, muy recomendable. Sobre todo porque con lo que nos gusta a nosotros la música, pues imagínate, una serie inventada en los años 70, ¿vale? A principios de los 70, pues una discográfica, artistas de la talla de, pues hemos hablado unos cuantos, de Jimi Hendrix, de David Bowie, de todos los palos, de todos los estilos, Ruth Brown, blues, rock and roll, Stooges, todo, años 70, amigos, ¿qué os voy a decir? Entonces, bueno, pues aparte de una trama pues en la que no pueden faltar gángsters, evidentemente, porque para eso está Martin Scorsese de por medio, pues bueno, pues vais viendo como esa discográfica que está a punto de ser absorbida por una mayor, al final, pues no, pero pelean por conseguir buenos artistas. Muy divertida. Una serie suena muy interesante. Muy divertida, muy divertida. Y nada, y ahora, si os parece, voy a pinchar a una banda de Gijón que a mí me encanta. Y eso que nos gusta a nosotros mucho el rock, ¿vale? Pero también tenemos nuestro lado así, y oye, que tenemos la vena sensible, que cuando hay un tema que a lo mejor, o un grupo, un disco que no es precisamente rock, blues, esos géneros que, bueno, que son los que normalmente más escuchamos, pero que nos llega, y de hecho, esto está bien hecho, este tiene power, pues nos gusta recalcarlo, y sobre todo ponerlo en la radio siempre que nos dejen venir. Pues nada, tú ya más o menos sabes por dónde, Luqui, por dónde van los tiros, ellos son Enfadados. Enfadados, qué gran banda de Gijón. Y este fue su último disco hasta la fecha. Dejarlo todo, se llama el disco. Y este tema, que pues sí, es un poco poppy, ¿para qué os vamos a engañar? Pero escucharlo con atención. Buenísima porque, música, bueno, tío. Muy bien hecha, son muy elaborada. Artistas, tío. Esto es Enfadados, Aire. Sigues en Radio Crash en el 105 de la FM. Recuerda que también nos puedes escuchar en internet. Busca, busca, pones ahí en el Google Radio Crash, fácil, ¿eh? Pinchas, ahí estamos. Que tienes la suerte, la fortuna de vivir en Gijón, que esto es una suerte. Le das a la rosca ahí en el aparato de radio, ¿vale? 105, ¡pum! Ahí estamos. Y ya ves que hemos puesto... Hola, chavales, ¿qué tal? Siguen aquí mis compañeros, Ocupas, sí, en este Furaco Indiscreto especial Ocupas. Todavía seguimos vivos, ¿no? Nos podemos quejar. Hay otro pedazo de programa aquí en Radio Crash también. Hay muchos programas. Hay muchos ahí, pedazos de programas. Dándolo aquí todo los lunes de noche, tío. Es que esta emisora mola, tío. Es que... Mola, mola, mola. Es que ya está bien. ¿Qué? Radio 3K. Radio 3K. Sí, cada día Radio menos. Crash, cada día menos y peor. Además no ponen Altamar en Radio 3. Seguro que llega donde no escuchaste, yo vivo. No escuchaste, qué pena, lo teníamos que haber puesto. Hombre. Altamar, que no lo ponen en Radio 3, ¿lo sabíais? Pues está en boca de todos. Habéis de escucharla, buscar en internet el Tamar, no me pone en Radio 3. Y divertidos. Bueno, que iba a decir yo que hemos puesto música de todo, ¿eh? Que estaba la gente diciendo, nada, como va el Silver para allá... Es un gran creador el Tamar, ¿eh? Vale, pero ¿me dejas acabar lo que estoy diciendo? A ver, Luqui, vamos a ver. Vamos a un orden. Quiero decir, si me ves que cambio de tema, no me retomes. Que a mí me cuesta mantener un hilo de todo esto. Yo sé que tengo el graduado y por los pelos, ¿sabes? De cuando tenía pelos. Pues lo que te estaba diciendo, ¿qué era? ¿Ves? Ya me he perdido. Hay un montón de buenos programas aquí en Radio Crash, 105 la FM, en la web de Pínchanos, ahí estamos. No dejes de escucharnos nada. Decía que hemos puesto música de todos los palos, ¿eh? Oye, no se puede quejar la gente. Pensaba que estos tres, rock and roll todo el rato, pinchará un disco de Zeppelin y ahí se van a quedar. Pues no. No. Tenemos no, no, cultura, amigos. La música ha sido siempre de calidad. Siempre, siempre. Siempre. Y muy variada. Hay mucho grupo asturiano que, oye, que para eso... Es que hay que apoyar la música de aquí. Hombre, hay que apoyar. Por supuesto. Hay que apoyar. Hay buenas bandas, hay muy buenas bandas. Hablábamos antes de Mota Blues y sigo pensando que son una gente, además, yo... Tuve ocasión de compartir escenario con ellos y lo tienen clarísimo, tío. O sea, tienen perfectamente claro qué es, cómo va a ser. Gran banda, tío. Sí, señor. Bueno, pues ya que como no teníamos tampoco mucho de lo que hablar, hemos intentado recomendar. Hemos intentado porque al final os liáis y aquí no quedó claro mucho del todo. Pero bueno, más o menos hemos intentado recomendar pues un poco de música, hemos intentado recomendar un poco de cine, de series. Pues, acordaros que Luqui... nos quiere hacer ver un pedazo de truño de documental de la Segunda Guerra Mundial. Que está muy bien el documental, pero no es pan fin de tío, no es pan que fin. Sí, tío, que no, que sí. Que no, déjalo. Que la, sí. La pastilla, la verde ahora. Sí, es que sí. Después de la roja azul va la verde. Sí. Otro día recomendaremos cómo protegeros. Es cómo proteger el estómago. Sí, sobre todo sexualmente. Bueno. No hablemos de lo que carecemos, amigos. Es viernes tarde, estamos aquí haciendo radio. Vamos a dejar el tema, ¿vale? Tranquilamente. Simplemente, pues nada, pasar el rato y tal. Hablábamos de recomendaciones, pues oye, recomendemos vosotros, uno cada uno. Una banda asturiana, venga. Luqui. Sí, a bote pronto. Sí, pero acerca del micrófono para que te escuchen los demás. Sí. Hostia, dame unos segundos, tío, que me unos pusiste, segundos, me pusiste, bueno, me pusiste en jaque así, a lo tonto. Unos segundos. Son las 9 de la noche. Vale, sigo pensando que Mota Blues, tío, sí. Mota Blues, vale. Son las 9 de la noche y ya tenemos a Estefan, el capitán de la nave de la Bárbara, ¿vale? Ya está entrando con el barco por la puerta. Es que no, que no pasas. Deja el barco fuera y pasa. Claro, tú solo sí, pero con el barco deja fuera y ya luego a partir de las 9 y algo ya zarpas. Que no es que te tengas que cortar las uñas, que zarpa el barco. Ya hemos hablado del tema, pero no estabas. Venga, suena en una banda. Sí, una, bueno, ya lo dije antes, cuando estabas comentando los eventos que hay este fin de semana y tal, Johnny Penicilina y los Frisolos Eléctricos. Los vi y siempre disfruté con ellos. Estoy de acuerdo también con Lucky, con los Motablues, que también disfruté con ellos. Pero bueno, como él ya dijo Motablues, pues yo digo Johnny Penicilina. Entre una de ellas. Hay muchas bandas asturianas, claro que sí. Hay más. Trastornados mismamente, tío. Pues también. Son unos putos cracks. Yo lo tengo. No, podríamos crear una lista bastante interminable. Bastante. Yo lo tengo clarísimo también. Y es una lástima porque acaban de sacar disco y aún no lo tengo. Chicos, si me estáis oyendo, acordaros, yo pago el sello. Yo pago el sello si queréis, pero Blues and Decker. Para mí es la pedazo de banda asturiana de la que aquí mi compañero tuvo la suerte de... Yo no los nombré, tío, porque estoy implicado, tío. Pero vamos, eso es lo, vamos, de lo mejor que salió de este pueblo, pero con diferencia. Para mí asturianos, Black Beans también. Sí, cuidado, y en Oviedo tenemos maravillas. Bueno, hay un buen nivel en toda Asturias, tío. Yo no sé qué hacemos, que no suena o que no estamos ahí dando el campanazo como los valencianos en su día, o los madrileños, o... En Oviedo tenemos muy buenos músicos, como los 80. Maravillas, y no sé si os acordáis de los Bruscos. Sí. Bien, muy bien, muy no bien. Sé, pues precisamente bien. Da la casualidad. Hola, tío. De que algo de los Bruscos tengo por aquí. Just kidding. Pues ya va llegando la hora de que nos vayamos cada uno a nuestra casa, amigos. Porque ya hemos ocupado como hemos podido este hueco del Furaco Indiscreto todos los viernes de 7 a 9 aquí en Radio Crash. Donde hoy no estaba ni Furaco, ni Indiscreto, ni la becaria. No había nadie. Llegamos, nos encontramos la puerta abierta, no había nadie. Así que hemos hecho esta edición especial Ocupa. Esperemos que, bueno, que yo qué sé, que os habéis divertido, os habéis reído de nosotros porque nos lo merecemos. Y que, bueno, que esta pequeña colección de cancioncillas que nos hemos sacado de la manga, que pues haya, no, pues alguna por lo menos que os haya gustado. Coño, ¿quién eran estos que pusieron ahí en Radio Crash? Eso sí, no abandones Radio Crash, 105 de la FM y luego también Internet pincha y ahí estamos. Chavales, que nos vamos a tener que ir marchando, no sé. Yo os veo ya con las... Ya, otra... No, ya, pero ya, que estoy viendo que estáis que estáis ya con los pies encima de la mesa, ya a gusto, ya colocaos bien a gusto. Quiero decir, colocaos de posición. Quiero decir, agustico, estáis ahí bien ya, ¿no? Sí. Pues ahora es cuando nos vamos. Es que ahora me está entrando la una. Te está entrando el sopor, te está entrando el sopor. Sí, estoy... Sonón, que muchas gracias, hombre, por venirte hasta aquí y compartir este ratillo de Ocupa en Radio Crash. No, gracias a ti y sobre todo gracias a los auténticos Furacos Indiscretos por haber dejado esta oportunidad de estar aquí. Ellos dejaron la puerta abierta, nosotros nos colamos. Sí, claro. Ahí entramos, dijeron, oye, pues mira, vamos a hablar, vamos a... Shannon, que igual querías decir algo. Coño, ahora que voy para la radio, tengo que decir yo no sé qué es la radio. Que es tu momento ahora, que nos vamos a ir ya. Que igual tenías un mensaje que transmitir así a la audiencia. Bueno, yo un mensaje. Vamos a ver. Y escucha, que esta es una radio libre. Que puede, sí, que sí, puedes sí, decir, ya lo sé. Bueno, tacos pocos, porque dar un queda comunicado. Feo, pero... Bueno, ya se hizo en su momento. Ostras. Yo creo que ya se hizo en su momento. Y tal, pero que estamos creando una asociación fantástica en honor a una persona y a un local que hubo en Cudillero, que se llamaba El Paso. Y nos hemos juntado un montón de gente que queríamos eso, que queríamos ese local, que queríamos a aquella persona que luchó muchísimo por ello y que queremos retomar ese espíritu que había allí. Entonces estamos creando una asociación que se llama Rafa El Paso. Ya la estamos constituyendo y lo único que puedo decir es que queremos que la gente se una a nosotros. Dentro de nada esperamos dar más noticias sobre ello, pero bueno, no tengo mucho tiempo para ello. Bueno, quería tener más para ello, pero es que, nos hemos que lo sepáis. Nos hemos puesto que la asociación Rafa El Paso está siguiendo adelante poco a poco y que lo vamos a conseguir. Que vamos a conseguir que en la zona de Cudillero siga sonando la música, siga sonando el blues, el rock and roll, el funky y lo que se tercie. Porque los sueños, si no se persiguen, no se hacen realidad. Tío, qué serio te noto. Me llegan ahí vibraciones. Es que con ciertas cosas yo me emociono. Oye, yo... Espera. Y cuando tienes una ilusión... Una cocina rápida que quería decir, que era que sí que es verdad que habíamos hablado, o sea, habíamos comentado de oye, este tema hay que sacarlo, y al final nos hemos puesto aquí a decir tonterías, sí, y ya. Lo importante casi se nos queda. Hay que recordar también dónde está Furaco. ¿Qué pasó? Furaco está en León, en una campaña de Save the Children, ¿vale? Claro, bien. Pero quiero decir... El compromiso y viva el buen rollo, pero... tío, bravo. Que nos iba lo importante, que sí, que la asociación Rafa El Paso ya está constituida, sí. Ya está formada. Sí, tenemos unos socios fundadores maravillosos. Pues aquí estamos algunos, incluso, sí, bueno. Que lo somos todos. Estamos encantados, y lo que tú bien decías, estamos encantados de que, bueno, pues esa esencia no desaparezca y que todo lo grandísimo que hizo allí nuestro querido Rafa local. Eso no puede desaparecer nunca. Eso no puede pinchar. Nunca, porque... Jamás. Me estás emocionando, sí. ¿Eh? Voy a cambiar Es que fueron... Con con gente buena como Suanón, que se emociona como lo estoy viendo ahora mismo. Esto es Radio No Tele, y entonces yo os lo tengo que contar. Con gente buena como Suanón, con gente buena como Luqui, Estefan, los que estamos aquí, los que estáis ahí en esa pedazo de asociación que estáis haciendo en honor de aquella persona, ¿cómo no se va a echar uno pa'lante y decir, pues sí, yo quiero estar? Y estamos. Luqui, ¿dónde vas? No marches, que igual tenías algo que... No, que nos vamos ya. Que lo dicho, que gracias, Manon. Gracias y casi no se nos va lo importante. No, gracias a ti, que la asociación, a Luqui, eso. Gracias a ti, a Luqui, a los componentes del Furaco, claro. Discreto, por supuesto, por dar esa oportunidad. Y que la asociación va a dar mucho hablar. No, la asociación sigue. Y que vamos a hacer mucho ruido, música en directo. Como dice el mismo nombre del local, todo. Vamos paso a paso. Pero que sepáis. Y lo conseguiremos. Que ahí vamos a estar, ¿eh? Que os vamos a rellenar de buena música, claro que sí. Luqui, antes de marchar, mola, ¿eh? Rellenar de buena música, mola, ¿eh? Sí, ya lo sé, me he dado cuenta después de decirlo. Me pasa mucho en mi vida diario. Luqui, no marches, dime algo antes de marchar, hombre. Despídete por tu lado. Bueno, pues nada, que os quiero mucho. Y que si tenías a lo mejor algo así que tenías en mente decir, que no sea política, que ya estamos un poco fritos, ni Venezuela ni nada. No, que no sea política, no. Que no sea política, políticamente... No. También te quiero, hijo puta. Nada, que está entrando el barco por la puerta ya, que están soltando amarras. Nuestro querido amigo Estefan, le mandamos un achuchón fuerte también y que no os vayáis, quedaros aquí en el 105 de la FM. ¿Para qué te vas a ir a otro lado? ¿Para qué? Si lo bueno, la música buena la tienes aquí, los programas buenos los tienes aquí. Y recordaros, el próximo viernes, a partir de las 7, el Furaco Indiscreto con los buenos, con Furaco Indiscreto, con la Becaria. Algún artista invitado seguro que vendrá aquí a cantar y a tocar la guitarrina. Con todo aquello que sabéis que aquí se hace muy bien. Pues eso, que no os veáis, que pinchéis el 105 y no soltéis de ahí. Que tengáis buen fin de semana, buena ruta y bueno, pues intentar ser felices. ¿Que no? Sí. Poquito, ¿no? Intentarlo al menos. Hasta la próxima. Nothing in my pockets, and nothing up my sábados de 5 a 7 de la tarde y a través de Radio Crash tienes una cita con tu amiga Mercedes y el segundo escalón. Llámanos y déjanos tu comentario. Te estamos esperando. Llámanos al 985 14 23 45. No lo olvides, el segundo escalón. El tiempo, el bon o el lugar.